was a wicked messenger from Eli. He did come with a mind that multiplied the smallest matter. When questioned, you had said, "Oh, give me answer with a song." For his tongue it could not speak, but only flatter. With a note in his hand with me. Souls on my feet, I swear they're burning. The leaves began to fall and the seas began to part. People that confronted him were many. Oh, oh, oh, oh. Leaves began to fall and the seas began to part. And the people that confronted him were many. So these last two words with open up his heart. When I bring good news, then don't bring any. Inconfundible la voz de Rod Stewart en lo que fue el primer disco de la banda Faces, un desprendimiento de la banda Small Faces cuando Steve Marriott se fue al grupo Humble Pie y de The Jeff Beck Group, de donde vinieron Ronnie Wood y Rod Stewart. En marzo de 1970 sacaron el primer disco, que se llamó First Step, es decir, Primer Paso. Y el tema que escuchamos es una versión de Wicked Messenger de Bob Dylan. Y vamos ahora a ponernos un poquito morbosos. El mundo estuvo, está y seguramente estará impregnado de sectas que como mínimo podríamos decir que son peligrosas. En 1978, en Guyana, se produjo el suicidio masivo de los seguidores de la secta del Templo del Pueblo y de su líder, Jim Jones. Fue el mayor suicidio colectivo de la historia. En 1975, la secta se trasladó desde California hasta Guyana, un país al sur de Venezuela, para evitar el acoso del gobierno de Estados Unidos. Instalados en la selva, Jim Jones creó el proyecto agrícola del Templo del Pueblo. La popularidad de Jones creció enormemente y pasó de tener 50 miembros en 1977 a más de 900 en 1978. Era imposible escapar de ahí. Existían guardias armados que patrullaban día y noche. Mientras Jones decía que la muerte solo es el tránsito a otro nivel. Habían hecho ensayos de un supuesto suicidio colectivo, que Jones llamaba Noches Blancas. Una copa de zumo de frutas con cianuro y más de 900 muertos. Los que no quisieron suicidarse murieron por disparos. Ian. Sigh. It's in the back. Y en 1969, otro místico, Charles Manson, junto a su familia, entre comillas, asesinó a 7 personas, incluyendo la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. Aparte, Charles Manson era músico, o algo parecido, y lo que estamos escuchando forma parte de un álbum lanzado el 6 de marzo de 1970, el álbum Lie, The Love and Terror Cult, que obviamente se editó morbosamente, como decíamos antes. Es como si casi, prácticamente en los mismos años, acá tuviésemos un álbum de Robledo Puch. Antes de los asesinatos, Manson fue un músico underground de Los Ángeles, amigo de Dennis Wilson, baterista y cofundador de The Beach Boys. Varios músicos se han inspirado en él para componer canciones o han hecho versiones de alguna de las suyas, entre ellos Guns N' Roses, White Zombie, Devendra Banhart y obviamente Marilyn Manson, que no es otro que Brian Hugh Warner, que formó su nombre artístico uniendo los nombres de Marilyn Monroe y de Charles Manson. En 1972 fue condenado a morir, pero como California abolió la pena de muerte, vivió hasta los 83 años, falleciendo el 19 de noviembre del año pasado. Your certainty turns to doubt, and then you start flipping out, then you ease on out of your mind. Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle, She whispered in my ear something crazy. She said, what could that mean? Am I going crazy? Or is this just a dream? Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere. So it's all in my head. And then I heard her say one more time. Hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, come on, come on, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours. Después de estar con el conjunto de Animals, Eric Burdon declara la guerra y forma War, de cuyo disco llamado Eric Burdon Declares War hemos escuchado Spill the Wine. Y en abril de ese año sale el segundo disco de un supergrupo, Crosby, Stills and Nash, a quienes se le suma Neil Young. ¿Y por qué decimos supergrupo? Crosby venía de The Byrds, Stills de Buffalo Springfield y Nash de Los Hollies. Todos ellos se pueden escuchar en la década del 60. En Deja Vu, su segundo álbum, se suma el canadiense Neil Young. Como sucedía en muchos discos de aquella época, se torna muy difícil elegir un tema bueno, ya que casi todos lo son. Y lo que hemos elegido es 4 más 20. Si bien el gran éxito del álbum es Woodstock, de Joni Mitchell, que acaba de cumplir 75 años. Nuestro respetuoso y cariñoso saludo por ello. Así que, luego de Crosby, Stills, Nash & Young, vamos a escuchar la versión original del tema por Johnny, que salió en su tercer álbum, Ladies of the Canyon, 20 días después de Deja Vu. 24 years ago, I come into this life, the son of a woman and a man who lived in strife. He was tired. And he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets my soul. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know, why am is my woman. Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise, and I'm driven to my bed. I see that it is empty, and there's devils in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. Butterflies above our knees. Me encontré con un hijo de Dios. Estaba caminando junto a la carretera y yo le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me dijo, me voy a la granja de Jasper. Voy a participar en una banda de rock and roll, voy a acampar en la tierra, voy a intentar poner mi alma en libertad. Somos polvo de estrellas, somos de oro y tenemos que conseguir nosotros mismos volver al jardín. Entonces puedo caminar a tu lado. He venido aquí a perder la niebla y me siento como un engranaje en algo girando. Bueno, tal vez es solo la época del año o tal vez es el tiempo del hombre. No sé quién soy, pero sabes que la vida es para aprender. En el momento en que llegamos a Woodstock, éramos 500,000 y por todas partes había canto y celebración y soñé que veía a los bombarderos disparando en el cielo y ellos se convertían en mariposas por encima de nuestra nación. Somos polvo de estrellas, 1,000,000,000 de años de carbono. Somos de oro, atrapados en el pacto con el diablo y tenemos que conseguir nosotros mismos volver al jardín. La década anterior había terminado con ese impresionante festival que en 1970, un 16 de junio, tomó forma física como un hermoso disco triple. Y unos meses después, en la película que recibió el premio Oscar al mejor documental de 1970 y que duró muchos años de proyección en el Cine Ritz de Belgrano, en trasnoches memorables. Como absolutamente memorable fue el segundo disco de Elton John, un álbum sin desperdicio que voló la cabeza a más de uno desde su aparición el 10 de abril. ¿Cómo elegir un tema? Bueno, con la arbitrariedad de siempre. I need you to turn to. You're not a ship to carry my life. You are nailed to my love in many lonely nights. I strayed from the cottages and found myself here. Oh, I need your love. Your love protects my fears. And I wonder sometimes, and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. And I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cool. You paint your smile on. Well, I said I knew that my reason for living was for loving you. We're related in feeling, but you're high above. You're pure and you're gentle with the grace of a dove. And I wonder sometimes, and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. And I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cold.